Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Globos Marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Muy buenas tardes, Ángela. Estamos aquí con Ángela Romboni. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfonso. Muy bienvenida, Ángela. Muchas gracias por invitarme. A esta que es tu casa. Sí, ya hay un programa, un Díscola por ahí, buscarlo, no recuerdo el número, de los hace igual, hace 2 o 3 años. ¿Cuántos? Porque ya no vives en el barrio, ¿no? Antes eras vecina del barrio. Sí, me he ido. Pero bueno, pues buscarlo cuando era vecina, porque hicimos ahí un programilla, porque Ángela hace un montón de cosas, un montón de películas y de historias, y hoy os ha traído por otra cosa, que es que mañana presenta un libro. Sí, presento mi librito que se llama Hasta el final del océano, al seno de una asociación que se llama Aracoba, de artistas que son más bien colombianos y... En Orriols. En Orriols, en... Calle del arquitecto Tolzá, número 15, a las 7 de la tarde. Muy bien, pues los que estén escuchándonos en directo, mañana no lo perdáis, porque estará muy bien. ¿Y has escrito algún libro antes? ¿Es tu primer libro? Mi primer libro. Ajá. Bueno, antes habría que recordarle a la gente que no la conozca, difícil, ¿eh? Porque Ángela es de estas personas que si no la conoces ya la conocerás, ¿eh? Es que no has tenido, no ha dado tiempo, no le da tiempo a todo. Nació en Siena, estuvo haciendo carrera en el mundo del audiovisual por Francia, por Nueva York, y luego al final viniste a caer aquí al Cabañal, que fue cuando te conocimos. Sí. Y ahora vives por ahí en el mundo rural, ahí pegado a Cataluña, ¿no? Ahora vivo en lo que llaman los catalanes mismo el Far West de la Cataluña. Ajá. La Ribera d'Ebre. Y nada. Y una zona muy particular, ¿no, Ángela? Bastante particular. Llena de sorpresas. Y nada, tengo una finca y me he dado al cultivo también de cerezos, almendros, olivos, pero ahora estoy revolucionando todo y hago un bosque alimentario. Ah, qué bien. ¿Y qué es un bosque alimentario? Un bosque alimentario es un bosque que no necesita ni riego, porque hay plantas que de bosque, donde se ve que un bosque se riega en ningún lado. Entonces hay que plantar cosas de una cierta manera, que yo me inspiro a la agricultura sintrópica, que es un poco más apoyado que la permacultura, y nada, construyo un ambiente en que los árboles emergentes, que no dan frutos ni nada, pero son muy bonitos, dan sombra y tal, ayudan a los árboles más chiquiticos, que pueden ser los mismos cerezos, melocotones, he puesto pistachos, he puesto de todo, nueces, hay de todo. Ayudan, es toda una cosa que luego se va a desarrollar sola. Sí, como la permacultura, pero más enfocado a los árboles que al huerto, digamos, ¿no? Porque hay demasiado jabalís para hacer huerto por ahí. Claro. Y ya has seguido también currando cosillas de cine, ¿no? En la tele local, del pueblo y cosas así. Sí, sí, sí. Ahí en el pueblo trabajo a Videoscope Televisión. Entonces hago reportajes, cosas, o sea, me hace partir de risa porque, bueno, he entrado en el tejido social de donde las cosas que pasan en el pueblo, ¿no? Todo, todo, pero todo, de todo. Es una televisión muy, muy de calle, ¿no? Muy de todo lo que pasa, hay que filmarlo. Entonces, no, pero esto ha sido bueno porque ahí en 2 segundos se ha conocido el mundo entero, me he integrado un poquitín. Y tener una cámara en las manos siempre hace placer. Sí, y nada, pero luego no puedo trabajar en otras televisiones porque ni fija ahí porque no soy catalana. Claro. Que uno necesita el nivel más alto de catalán para poder trabajar. Entonces, nada, me contento de esto. Claro, y también los otros proyectos de cine que tenías antes, el mundo rural te roba un montón de tiempo, ¿no? No, es difícil ser script y agricultora a la vez, ¿no? Madre mía. Pero no, estoy en otro otros proyectos que estoy escribiendo. Ah, qué guay. Sí. Uno se llama Cataluña. interesante título. Y otro todavía no tiene título. Ajá. Y fruto de esos escritos, ¿no? Te sale el libro. ¿Cómo te sale ese libro? Este libro, nació como guion de cine. Ajá. Pero claro, yo nunca he hecho animación, entonces es difícil para mi productor encontrarme un diseñador que se cargue de todo este meneo. Está en ello, vamos a ver. Y decidí transformarlo en libro porque se presta, y desde luego me han hecho un libro ilustrado, tiene 14 ilustraciones que ha hecho un diseñador de Venezuela que se llama Adrián Pereira, que es muy bueno, hemos trabajado bien juntos. Y ¿habéis trabajado? ¿Él está aquí o ha trabajado desde allá? Desde allá. Venezuela, uno de los diseñadores de la editora. Para que los oyentes un poco se sitúen, ¿de qué va el libro? Entonces, el libro va del viaje que hacen las anguilas de Turiatown, que... La ciudad del Turia y los montes universales. En la ciudad de la Lipebre. calla. No me confundas. Y nada, se van al viaje anual que hacen todas las anguilas europeas, de verdad, en realidad, al mar de los Sargassos para poder reproducirse. Y luego vuelven. Bueno, todas las anguilas en la realidad mueren y vuelven los niños, que son, cuando empiezan el viaje, tan chiquiticos, son transparentes. Las angulas. Las angulas. Y que se transforman durante el viaje. Al ajillo. Ya estamos. Después hablaremos un poco más de ello, pero están en peligro de extinción. Sí. Ahí sí. El 5% de las angulas. Las angulas son las anguilas pequeñas, ¿no? Sí. Sí. O sea, cada vez que nos comemos un plato de anguilas es como una masacre. Sí. Es una masacre. Y luego se cambian de color durante el viaje y luego están aquí en nuestros ríos tal cual las conocemos, o sea, sí. Y este es un ciclo. Y tú cuentas el viaje, digamos. Cuento el viaje, me he inventado toda el porqué de este viaje, una historia de algas sagradas. Sí, porque son miles de kilómetros en algunos casos, ¿no? Es increíble, ¿no?, que estos animalitos hacen todo esto. Entonces sí, bueno, me tampoco tienen otra cosa que hacer. Están todo el día ellos. No, en Turiatown hay supermercados, universidad. ¿Y estas son eléctricas o estas no? No, desde luego encuentran las eléctricas y hay uno de los personajes principales que muere en esta ocasión. Por enfrentarse a una de las eléctricas. Sí. Sí. Es que las eléctricas son un pasote, eso parece un ser mitológico, ¿no? Un ser que es capaz de soltar 600 voltios, o sea, es que más que el tres veces lo que metes en el enchufe. Así de... algunas especies son y lo utilizan para comunicarse entre ellas. O sea, originalmente no solo ellas, sino otras 5 especies de animales utilizan la electricidad para lanzar impulsos. Y otros peces de la misma especie pues lo entienden y sabemos ya que viene alguien, que viene el humano, que viene no sé qué. O sea, tienen un sistema ahí rollo wifi, messenger que no solamente es para defenderse o atacar. Originalmente era para comunicarse. Vaya. Y las más fuertes son las que más han conseguido desarrollarle más, porque se quedan como aisladas también algunas veces en esos viajes que hacen, se quedan en zonas un poco secas, en charcas y cosas así. Entonces las charcas, primero, no hay mucho, hay muchas partículas, entonces no ven, por mucha cualquier tipo de visión que tengan, no verían bien, entonces utilizan la electricidad para comunicarse, para situarse. Maravilloso. Y las que más descargas han conseguido descargar, igual son las que más han vivido, porque entonces la selección natural ha llevado a unos bichos que sueltan ahí que entre eso y un dragón mitológico no hay ninguna diferencia, ¿no? No. De escala. Sí. Sí, yo he inventado que las anguilas todas vienen de un tiranosaurio, el Tanistropheus, que cuando la Pangea se dividió hubo una lluvia de meteoras viniendo de los volcanes de Siberia que lo dividieron en dos, y entonces la cola fue acogida por las algas sagradas en el mar de los Sargassos y constituyó el primer anguilón de la historia. Y esa es un poco la historia del libro, ¿no? Sí. Una parte, o el contexto, el contexto, ¿no? Sí. Es el principio esto porque empieza todo con la última clase de la universidad que el profe da a los alumnos, porque el día después luego se van ya por el viaje. Pero empiezo con esta historia porque... ¿Y la anguila tiene canto? ¿Sí? No. No, la anguila no. No, no, de canto aquí en mi libro tienen las ballenas, los gusanos poliquetos. Hay varias gente que canta, pero no las anguilas. Ya, las anguilas, porque debajo del agua lo tendrían mal, ahora que lo pienso. Bueno, las ballenas sí cantan ahí, los cantos de ballenas son así. Las ballenas sí cantan, sí. Cantan estas músicas tan extrañas que hacen. Pero esto probablemente sí que cante, pero no lo digamos, ¿no? Esa electricidad es una, no deja de ser una frecuencia lanzada ahí al agua. Y... Bueno, Luis, pero no tiene por qué ser sonido. Claro. En el agua los sonidos amortiguan mucho. Sí, se transmite mucho más, sí, claro. Se transmite mucho más. Y la electricidad también, sí. Incluso cuando ruedan películas debajo del agua, tiene otro... Completamente otro. ¿Verdad? Sí, completamente otra, sí. ¿Otra historia has rodado alguna vez, Ángela, tú, debajo del agua? ¿Bajo del agua? A ver. No. Sí, pero era una piscina, no vale. Es que acaban de hacer aquí una película aquí en España que se llama Los... no recuerdo ahora, Los Tigres, creo que se llama, de un director sevillano muy interesante, sí, y es la historia de unos buzos, ¿no? Entonces todo el 50% de la película está rodado debajo del agua, y el director, que es Alberto Rodríguez, un director de Sevilla muy que ha hecho cosas muy interesantes, el de La Isla Mínima, pues contando cómo era rodar debajo del agua, porque él se metía a rodar también con, claro, los nudos, que es, imagínate tú, que no, que así yo me metería igual, Claro, tienes que estar allí a ver, colocando a Luisito, que está haciendo el tal, que entra en plano, es todo otra, sí, historia, ¿no? Estar cerca de los actores, o sea, normal. Claro, por lo menos no hay diálogo, no hay texto. Sí, signos. Pero bueno, tienen entre ellos que comunicarse, sobre todo si hay un guión, sí, y tal. No, pero tendrán... Sí, contaba que cambiaba mucho el guión, ¿sabes? Llevaban un guión aproximado y según fuera lo iban a... Se acomodaban a lo que había. Hacía un poco Radio Malva, Luis, en ese... Sí, sí, debajo del agua, aparte, debe ser complicado, sí, todo. Radio Malva, próxima vez, desde Radio Malva, debajo del agua. Ya no desde Discola, desde abajo del agua. Sí, debajo del agua, ya lo que le falta. Estaría mal, qué bueno. Sí, la verdad, glu, glu, glu, glu. La verdad es que sí que tengo... Estuve jugando con un micro, hay unos micros, así que los que son sumergibles, y está guapísimo lo que puedes hacer con ellos. Cuando los metes en... Sobre todo en corrientes, las corrientes de agua del... Interior, sí, corriente, sí, interior, digamos. Sí, yo lo probé en varios sitios, pero así en el agua no se oye mucho, se oye los sonar aquí en el puerto y cosas así, pero aquí en el mar, quiero decir, no se oye mucho, como un ruido de fondo, pero en un río probé en varios, y en el caudaloso eso era una maravilla, dejabas ahí, parecía que estabas en otro planeta, y wow, como entraban las corrientes de agua, sí. Que deben, claro, las anguilas deben oír algo parecido ahí. Como te imaginas un poco lo que pueden oír ahí dentro, y es un mundo como si estuvieses, no sé, las películas de ciencia ficción ahí en el, sí, espacio. Ahí. Sí. Estamos aquí con Ángela Romboni hablando de su nuevo libro que presenta mañana, Hasta el final del océano. Leo aquí un poco de qué va el libro. Joder, es que tienes un montón de personajes: la diosa Eos, delfines, hipocampos, Proteo y Tritón, Poseidón y Anfítrite, Leviatán y Pulpo Rojo, las sirenas y reina Penteselea. No me extraña que no hicieras una, claro, película. Claro, ya te pusieras en Pegas. Esto es carísimo. No, es que... es un viaje, entonces tiene que ser siempre así, ¿sabes? Hay, sí, momentos pequeñitos, es como de relax. Si fuera de aventuras, ¿no? Sí, hay muchas aventuras que son varios estados de estas anguilas que también cambian de conciencia, de estado durante el viaje. La protagonista se llama Elena, se va como anguila normal y es la única que vuelve con las niñas porque se vuelve maestra. Que son taoístas mis anguilas, entonces hay una historia. Anguilas taoístas. No binarias, taoístas. Taoístas hacen tai chi. y utiliza siempre, como decía Bruce Lee, seas agua. Agua. Para ganar. Be water, my friend. Be water, my friend. Y es la última frase de mi libro. Ese gran filósofo Bruce Lee. Que era un gran filósofo de verdad. Sí, sí, sí, ¿eh? La verdad que sí. Aquí tuvo un gran impacto. Un impacto, sí. Vamos. Como no lo tuvo Nietzsche, Bruce Lee creo que sí, le... sí, sí, sí. Yo lo estoy descubriendo últimamente que he conocido a los grandes maestros de Tai Chi, así de la península. Y creo que aquella serie fue su gran maestro. Sí, sí, sí, sí. Por lo menos te despierta algo, ¿no? A mí es que me pillo ya todavía, creo que no vi la serie en realidad entera, no la seguí. Es Kung Fu, la serie sí. Es Kung Fu. Estábamos hablando de Bruce Lee. Ah. Que, bueno, lo hacía David Carradine, hacía Kung Fu. Y esa serie aquí llevó a todo el mundo. Fue el gran impacto de las, bueno, incluso de las, las ideologías... sí, orientales. Orientales, ¿no? Sí. Es a la puerta de... Y David Carradine, sí, tiene que ser bastante... Sí, es de los finales de los 70, principios de los 80. Hacía una especie de chino taoísta y que sabía Kung Fu, practicaba el Kung Fu, y entonces estaba por ahí, por los... En el lejano oeste, en los trenes. Sí, la empezamos a ver el otro día, no está mal, lo que pasa que es de estas series en las que ya ves que llega el personaje a un pueblo y va a haber problemas, es como que no deberían dejarlo entrar. Que sí que es muy guay. Siempre, hostia, cuando ves a ese tío llegar, va a haber problemas ahí seguro en ese pueblo, entonces como ya empieza a ver el capítulo y dice, problemas... Pero ese es el principio de mantener siempre un poquitín el espectador o el lector, sí, siempre, sí, sí. ¿Sabe? Sin en francés, sí. Relax. Sin... Tienen que pasar cosas, ¿no? Con una novela de aventuras, claro. Como esta tuya. Y no que siempre sean las mismas. Entonces hay que cambiar un poco los personajes, sí. Un poco todo. ¿Has escrito la historia adrede para el libro o ya la tenías? No, la he escrito, la tenía como guión. Ah, la tenías como guión. Y la tengo todavía como guión, pero el libro es versión un poco más reducida de lo que pasa en el guión. No. En el guión salía más gente. Que... No, gente no, pero situaciones, cosas que el libro son lentas, entonces he quitado. Ya. Hay que pensar en el lector. Claro, que uno no se tiene que aburrir. Y tiene siempre que querer saber lo que pasa después. ¿Y es para todos los públicos o para una edad determinada? Si se miran las ilustraciones que han hecho ilustraciones bastante infantiles, decimos, pero es para todas las edades. Porque voy ahí con temas esto de los tanques, de los buques que llevan tanques, de lo que hacen en el mar... Todo este yo voy contra el del globalismo, pero a punta pala. Y entonces todo lo que destrozan en el mar, los cetáceos, hay muchos encuentros ahí que son bastante, bastante claros de los efectos del globalismo sobre la vida marina. Sí, bueno, recordemos que están en peligro de extinción desde 1980. Que... Las anguilas, sí. Sí. Sí. Y se ha reducido, creo que está al 8% aquí y en otros sitios menos. O sea, es una cosa que se debería dejar de comer hasta que por lo menos se recuperen. El problema es que hay estas redes, porque ahí, por ejemplo, a un momento dado van a salvar con las ballenas unas redes de fondo en que hay de todo, como en todas las redes de fondo, pero allí hay todas las anguilas francesas. Entonces... Con la ayuda de las ballenas liberan las anguilas francesas y luego siguen el viaje juntos. Esa es una de las aventuras que van pasando. Una ¿no? de las aventuras, pero ¿por qué? Porque las redes de fondo cogen todo. Todo. O sea, matan todo. Todo, todísimo. No solo los animales, sino las algas, el fondo marino, todo. Lo arrasan. Es como pasaron con un tractor por ahí. Sí, sí. Una cosa horrible. Vamos a escuchar a un chef. La comunidad de cocineros que tú presides ha decidido ayudar a proteger a la anguila. ¿Cómo lo estáis haciendo, Andoni? Bueno, lógicamente hay un trabajo importantísimo de concienciación. Es decir, aquí hay un problema que hemos detectado nosotros, que es la desinformación. La gente no tiene los datos adecuados. La gente, de hecho, nos hemos dado cuenta... que lo que manejan, las ideas que manejan, están muy alejadas de la verdad. No saben qué es un al final una pesquería única. A veces se piensa que en unas zonas hay problemas y en otras no tanto. Y bueno, realmente es que, sinceramente, en todo lo que es el colectivo, no era un problema latente. No era algo ajeno, menos a las personas que les interesaban. Yo, al final, llevo muchos años con mucha curiosidad siguiendo qué pasa con este problema, y hace, pues no sé si una década, yo ya estaba escribiendo textos que venían alertando de que había que tomar decisiones a veces muy comprometidas y a veces muy impopulares, pero que es que en el fondo estamos hablando de algo que o nos implicamos o no tiene vuelta atrás. O desaparecerá, no, claro. Entonces, Aduriz, ¿significa esto que en vuestros menús no hay platos que incluyan anguilas o angulas? Yo soy presidente de Eurotoques España. Lo que hicimos fue transmitir a la directiva de Eurotoques esta necesidad de implicarnos en este problema, que es realmente serio. Como os digo, hemos tenido nuestros debates internos, y lo que tenemos que hacer es, ahora, una vez que hemos tomado la decisión de realmente proteger o alinearnos con todo lo que son la gente que más sabe de la ciencia, anguila plateada, claro, europea y de angula, con los científicos, ir alineados. Entonces, bueno, nosotros ahora tenemos un trabajo interno importante, que es tratar de ayudar a que nuestros compañeros que no están al día de cuál es la dimensión de este problema, pues con mucho amor y con mucha paciencia, pues ir poco a poco convenciéndoles, ¿no? En mi caso y en el caso de toda la gente que está convencida, lógicamente nosotros no es que no solamente no vamos a tener platos con anguila o no vamos a tener platos de angulas, sino que además vamos a, en mi caso particular y de otros muchos compañeros, vamos a tener una vocación casi de militancia de, por lo menos, hacer consciente a la gente de lo que tenemos en juego sobre la mesa, ¿no? Entiendo. Y desde tu punto de vista, que no me puedo resistir a esta pregunta, Andoni, tú que eres un chef, un cocinero reconocidísimo, todos sabemos que la angula es un pez en estado larvario, un animal transparente. ¿Tú crees que realmente tiene valor gastronómico? Pues mira, voy a decir una cosa que igual a alguno le sorprenda, pero es que cuando nosotros comemos, no solamente comemos texturas, no solamente comemos sabores, a veces comemos jerarquías, comemos estatus, comemos muchas cosas. La angula ha sido un producto que se ha significado precisamente por no ser accesible a todo el mundo. Entonces, más allá de las características organolépticas que tenga, realmente es un producto que es muy difícil sacarlo del mercado porque hay gente que se significa mucho con él, ¿no? Poder comerlo, no todo el mundo puede comerlo. Ahora, a partir de aquí, si tú me preguntas a mí si me gustan las angulas, tengo que decir que me encantan. Pero si yo tengo que dejar de comer angulas el resto de mi vida para que la anguila plateada europea tenga futuro, no tengáis la menor duda de que estoy dispuesto a no comer nunca más este producto. Bueno, de hecho, me comprometo ya a no comer nunca más este producto hasta que la especie, pues bueno, vuelva a tener días mejores, ¿no? Muy bien, Andoni Aduriz. Un coup dans l'air, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, elle est jolie. Je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. C'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau. Faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Thank you. Ouais, des fois je ne suis pas un cadeau. Une caresse, une ivresse, un seau d'eau, un air de fête, une tempête de liberté, un mojito. Je vais me coucher tard, deux mojitos. Je vais me coucher tôt. Antonia Duris. Sí, pero ahora escuchábamos a Thomas Dutronc. A Thomas Dutronc. A Thomas Dutronc con Yo soy de aquí, yo soy de aquí. Que es el hijo de François Hardy. François Hardy. Tú le garçon, le fille. Que es al, que es a la que somos muy aficionados. Se murió, creo que hace poco, además. Hace poco, sí. Sí, tuvo una chica cuando en su juventud tenía una imagen. Era la idea que teníamos aquí en España de las francesas. Era François Hardy cantando así de esa manera que cantan en Francia las mujeres que ¿no? Eso. En esta época, sí. Sí, sí, pero sí. Había un estilo francés, sí, de cantar. Sí, ¿no? Sí, ella sí. Era un poco la abanderada de ese estilo, con esa voz flojita, sí, que cantaba. Sí. Tú le sí, como sin ganas, pero con mucha gracia. Sí, no, a mí me gustaba mucho, sí. Con mucha frescura, ¿no? El otro día fui a ver a Ángela la película de Aznavour. Ah, Aznavour, sí, he visto, madre eso. Mía, es de francesa la película, que no te quiero ni contar. Luego hablamos fuera de micro. O sea, que te has ido antes del fin. ¿Eh? No, yo soy muy fan de Aznavour. Y luego la historia de él es muy, ¿sabes? Viene de una familia armenia, de sí, estas, sí, de sí. Y los padres tenían un restaurante y las arruinaban porque era todos los días había música, había fiesta. La comunidad armenia se lo pasaba, pipa. Bueno, intentaba divertirse un poco. Sabes que esa gente cenan y luego bailan. Y cantan, y entonces está muy, muy entretenida. Y él, un poco su afición musical viene de ese rollo. Luego era un tipo bajito, feo, que nadie quería ponerlo a cantar porque no. Y fue. Sí, fue Edith Piaf, digamos, quien lo empujó. Otra guapesa. Otra guapa, sí. Vio una fea como ella. Y le dijo, bueno, chico, no pasa nada. Pero para él fue muy buen ejemplo. ¿Sabes? Sí, sí, porque sí. Edith Piaf, si me toca a mí, te toca a ti. Vamos. Sí, Edith Piaf controlaba mucho el negocio. Entonces fue el que le enseñó cómo funcionaba aquello. Abandonó ya los bares. Antes iban un poco con una maleta recorriendo Francia en tren, con un amigo que tocaba el piano. Una cosa. Vale. Entonces está entretenida porque hay mucha aventura. Es un poco como tu libro, ¿no? les pasan muchas cosas hasta que llega al. Entonces las recomiendas. Sí, sí. Entonces, bueno, podría durar un poco menos porque sabes que estas cosas, lo que pasa es que siempre dura demasiado. Está mejor la parte del principio. A mí me entretuvo muy mal al principio que la otra, que la de ya de Engalao. Pero el. Es esto que uno tiene que estar súper atento a que las cosas no se distancen. Bueno, pero es muy difícil cuando triunfas a ese nivel, debe ser dificilísimo, Ángela, ¿sabes? Cuando esa gente que ya ha llegado un momento que canta no sé cuántos idiomas, vende millones de discos, ya ser rico, lo dice, bueno, un vecino de aquí de la coña, a partir de determinado dinero ya es una excentricidad, es una frivolidad. Sí. ¿Sabes? Sí, porque no, ni necesidad ninguna. Igual a ti lo que te gusta es pasear por la playa, entiéndeme, sí. Cosas. Y ni puedes hacer esto. Claro, pero tienes que hacer cosas para que se note que ahí entra la frivolidad, para que note el resto de la gente que eres rico, ¿no? Entonces ahí entras en comprarte cosas que no necesitas, pero carísimas. Y sí. Ya es un punto sin retorno, no como las anguilas de tu libro, ¿no? Que son unas. De hecho, las anguilas también son carísimas y pertenecen un poco a eso, ¿no? A esa exclusividad, ¿no? Que son las angulas, ¿no? Toda la vida, la angula había sido la cara. Y la anguila. Claro, porque es más pequeñita. Porque son más pequeñitas. Sí. Pero matar angulas es un crimen. Sí, claro, sí. Pero en algunos sitios que está prohibido. En Galicia se ha hecho toda la vida. Sí, en Cantabria ahora mismo está prohibido pescar anguilas, pero no angulas. O sea, la cría sí las permiten. O sea, hay sinsentidos así como. Es absurdo. Ha mejorado bastante porque han aparecido como sucedáneos de estos de la industria alimentaria. Y la angula permite un poco reproducirla. Como no tiene forma de bicho, ¿sabes? Yo. Lo que sé, espaguetis pintados. Te digo lo que sabía hasta cuando Leonor, que me enseñó todas estas cosas sobre las anguilas, que era un. También hay que decir eso, que esto también tiene una parte detrás que te has documentado. Porque. Sí, ¿quién es Leonor? ¿Quién es Leonor? Cuéntanos. Eso. Leonor, que vive en mi casa, aquí en Camaña. Le mandamos un saludo desde allí. Le mandamos un saludo, ahora está en Portugal. Dice, vuelta al tercer mundo, dice. Y nada. Y estaba en el Politécnico y hacía investigaciones sobre anguilas y lenguados. Y no llegan a reproducirlos en cautividad. En cautividad. Sí. y era todo su estudio para poder hacer anguilas que la gente coma sin destrozar las pocas que quedan en el mar. Pero todavía, de lo que sepa, no han llegado a poder hacerlo. Pues mira que la angula era, ¿no? Sí, pero sí, es como esas cosas que son un poco frágiles y que con el tiempo pues se acaba, son especies, igual que se van extinguiendo otras, pues esta es una de ellas. Y ¿te imaginas estos? Se van, atravesan todo el océano, el Mediterráneo y luego todo el océano. O sea, viven aquí, digamos, y atraviesan todo el río. ¿Salen del Mediterráneo? Salen del Mediterráneo, van al mar de los Sargassos. Ahora, con todo lo que hay de pesca, ¿cómo se llama?, de fondo y cosas así, a la ida y a la vuelta les matan a todas. Y también remontan ríos. Claro, porque luego van, las mías tienen que ir a Turia Town, que está en la raíz del Turia, en los Montes Universales. Claro, en el monte, no en la playa. Claro. Y esos ríos también se cortan los cursos, hay presas, hay centrales eléctricas, o sea, también todo eso, esas dificultades, por eso se están extinguiendo. Sí, han sufrido mucho, sí, los ríos han sufrido un montón. Sí. De hecho, se ve ya lo que se mide en cómo está un territorio desde un punto de vista medioambiental por el estado del río, es lo primero que se ve como indicador, ¿eh? Si el río sigue funcionando bien, es que hay un buen control del territorio. Si el río va para abajo, todo acaba yendo para abajo. Sí. Y las anguilas son un síntoma de cómo está el río. Sí. Y por eso no hay casi. Y por eso debería haber una moratoria, que no se pescasen más, que no se comiesen más. Y cuando no se puede en este momento, Luis, está prohibido. No, están ahí como que bueno, que sí, que dejan un poquito, que van a tener cuidado, que no es para tanto, que ya veremos, pero los ecologistas están pidiendo una veda ya, porque si no es ya, es que es cuando va a haber dentro de... Yo me acuerdo cuando era pequeña que iba a pescar con mi tío, por ejemplo, dejaba la caña por ahí y bunga. Sí, anguila. Sí, sí, yo la idea que tengo es esa. ¿Sabes? Pero yo iba en ritos de Toscana por ahí, que no los desvía ni nada, ¿sabes? Pero el río grande, vamos. Sí, sí, sí. Entre presas, cosas. Sí, es un animal bastante, bastante particular. Sí, al final es frágil por esta historia del viaje, que no sé por qué no se pueden reproducir aquí. Entonces yo me he inventado una historia. Que también son unas un poco aventureras, ¿no? Para, sí. ¿No? Sí. Es como el viaje del héroe, ¿no? Es el viaje del héroe, sí, ¿no? Tiene un punto filosófico. El viaje de Ulises. Sí, sí. Tiene un punto filosófico, ¿no? Sí. Que se ha aprovechado para relatar. Completamente. Completamente. Porque cada personaje luego tiene un desarrollo durante este viaje. Es un viaje para cada uno bastante místico, decimos. Los que llegan, llegan. Los que no llegan, no llegan. En la rueda de la vida. En la rueda de la vida. Y lo toman bastante bien, finalmente, la muerte de sus compañeros, porque no hay otra. Entre los bípedos, las anguilas eléctricas, los hipocampos, los delfines, los pájaros. Aquí, cerca de Valencia, encuentran los siluros. Ah. En la albufera hay una matanza por los siluros. ¿Los siluros se comen las anguilas? Claro, los siluros se son comen parecidos, todo lo que hay. Son así, pero también son parecidos, así como... Sí, pero un siluro puede llegar a 4 metros. Sí. ¿De dónde viene el siluro? No sé de qué, dónde viene, pero no tiene nada que hacer en nuestros ríos. No es bienvenido. No sé de dónde viene, pero no es bienvenido. No. Es como... Pues sí, también se ha juntado eso, no solo las dificultades medioambientales, sino también las especies invasoras, o sea, un ecosistema tan frágil que se está yendo a la mierda, sí. Sí. Se está bastante yendo la mierda, sí. Encuentran también todas las ostras, los cultivos de ostras que son totalmente atontadas. Las ostras, sí. Las ostras de cultivo. De sí. Cultivo, todas atontadas, la toman por unos guantes. Bueno. Aquí sacas las ostras como una prisión, ¿no? Donde están las ostras, las aprisionadas. Están en prisión. Están en prisión. La piscifactoría es una prisión. Es una prisión. Y está muy bien, está muy bien visto. Muy bien visto. Y las anguilas son seres libres que no pueden. No se puede. No se reproducen, no van. Pues nos alegramos que Leonor fracasase en esas investigaciones. Y que el espíritu libre de. Sí. Igual fracasó porque quiso, porque oye, no me estaba ella dispuesto. Que igual lo descubrió, que era muy maja, y lo descubrió y dijo, no, pobrecita. No. Sí, es que es verdad que también esto, ¿no? De estudiar los animales es un poco torturarlos, para mí. Luego... Si no, te apuntas, intentas estudiar biología porque te gustan los animales y acabas torturándolos. Y siempre acabas con una dirección que es cultivarlos para comerlos. Sí, o currar en el oceanográfico. Al final no hay muchas cosas muy, muy ecologista que el sistema te propone. ¿Cómo estás de bichos tú allá en Tarragona, en la delta del Ebre? De bicho tengo de todo, buitres, águilas, zorros, ¿sí? Jabalís, tengo de todo. Hasta esto, ¿cómo se llama? Tejón. Un tejón, tío, te da un miedo. Guau. Pero bueno, he puesto una valla, están ahí. Mío. Increíble. Y tú vas con el hacha en la mano por si acaso. A mí me gustan. Además, ahí los jabalíes son súper guapos, súper ágiles, altos, no son gordos, son súper guapos. Pero nos han dado bastante sustos. Hasta estos que vinieron a cambiar el palo de la luz, todo un grupo de estos, del ayuntamiento electricista, que me vinieron corriendo. ¡Un jabalío, jabalito blanco! Pero en realidad el jabalí se va, ¿no? Cuando te ves asusta tanto como tú. Depende. Claro, si tiene crías. Depende. Si estás en su territorio, si él va por algo y tú estás en el medio, pues... Claro. Pero bueno, hay un jabalí, recordemos que es un bicho de tamaño cerdo, un bicho importante ya. Sí, con los colmillos y eso, vamos, eso... Vea cuando dan a los almendros, boom, boom, boom, para que se caigan las almendras. Sí. Se comen las almendras, parece que tenga un las canueces, ¿no? Exacto, las dejas. Increíble. Una precisión. Sí. Y remueve la tierra y te la lían todo el rato, ¿no? Te la lían todo el rato, sí. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Es su casa también. Claro, no son como... Y está, yo creo que están felices con el hecho que le estoy haciendo un bosque. Claro. Entonces vienen todos a mis campos. Claro, sí, en cuanto se pone. De hecho, la gente utiliza eso para cazar, ¿no? Les crea pequeños charcas. Pero sí que es historia. Verdad, ¿no? Si le creas un bosque tal, acuden los animales al... Imagino, sí, un sí. Un efecto a llamada. A mí me vienen, ¿no? Vamos. Tremendo, tremendo. Claro, no hay valla, no hay tal, no hay, se encuentran a gusto allí. Pueden ir donde quieran. Sí. No, es normal, lo que quiero hacer. Que encontraba un monocultivo de cerezos, olivos y almendros, y ahora está de todo. Ya has logrado ya que haya crezca otras cosas. Sí, estoy haciendo unas mezclas ahí fenomenales. Madre mía, ¿te habías dedicado antes a eso o no? No. No. Bueno, nunca. A Luisito le encantaría. Yo también. Cada rato que paso ahí entre los olivos, también se me están ocurriendo cosas, como utilizar las escorrientías, ¿no? Cuando te viene el agua que llueve mucho, pues que ese agua se te quede donde tú quieras. Claro. Y lo de plantar agua, que también eso lo estoy investigando, eso es muy guapo. Haces agujeros en el agua y lo metes en el subsuelo y un poco más abajo lo puedes recoger sitio. Sí. No, hay un montón de cosas ahora. Sí, eso se le llama plantar agua. Sí, lo hacían los árabes y por ahí por Granada y por ahí lo hacen también y en Perú lo hacían mucho, pues cuando lo tienes arriba en la montaña lo cambias de valle y lo haces huecos, agujeros en el suelo y lo metes y luego las fuentes de ese pueblo o los manantiales que tengan pues van a tener mucha más agua. Sí, estoy estudiando yo esto también, se hace con cobre, ¿no? Unos palos de cobre. Eso, bueno, sí, eso para encontrarlo y todo eso. Y luego hay otras historias, hay gente que le echa azúcar y sal y hace tres agujeros y de ahí brota agua. Eso ya entra en el territorio de la... Bueno, estoy esperando. Brujería. Uno lo hicieron, yo espero. El día que brote agua, aquí en el Discord le tenéis explicándonos, que sé quién es. Pero de momento estamos a la espera. Pero sí que cosas que ha hecho otra gente, que el agua es muy importante. El agua... Sí, claro, sí. Sin el agua no hay nada. Claro. Sin el CO2 no hay nada tampoco. Lo tengo que decir. Sí. Y los árboles juegan un papel importante en el agua también, porque lo retienen, porque ayuda a que haya más. O sea, claro, claro. Luego quitan árboles para poner placas solares y molinos. Ahí, por ejemplo, donde vivo es una cosa de llegado. Estaba el panorama bastante súper guapo y ahora está lleno de molinos. Es un horror. Por la noche miras y ves, en vez de ver las estrellas, ves todas ahí estas cosas rojas a lo lejos. Molinos estos eólicos. Sí. Que ¿en el mar o dentro? Dentro, ¿no? dentro, encima de todas las montañas. Yeah. Que necesitan diésel, como se sabe, y que contaminan a 5 kilómetros a lo largo. Un horror. Mira, sí, ya estás en tu pueblo allí, que no te llegan ni los servicios, no te llega nada, ya para vivir tranquilo y miras por la noche. Sí. Y ves yo tengo suerte. La autopista de aterrizaje. Hay gente que yo creo que les han arruinado la vida. Sí. Bueno, sí, claro. Hay casas que estaban ahí solas, perdidas por la montaña, ¡boom! Un molino a 100 metros. O sea, sí. Eso suena, además. Si está cerca, suena. Sí, pero es que desprende muchas partículas tóxicas, ¿sabes? Son horribles estas cosas. Y que estás acostumbrado a estar allí como Dios. Con los pajaritos, los grillos, las ranas. Joder. Madre mía. Entonces sí, el mundo un poco así, pero no hablo de molinos en mi libro, ¿eh? Bueno, es acuático, pero el mundo acuático es muy, muy bonito, ¿eh? Parece también el espacio, ¿no? Ahí la manera de moverse y los seres también son y estas un poco algas, todo lo que puede ser, ¿no? El juego entre la luz y las algas. Ajá. Porque las anguilas nadan a varios metros. Por ejemplo, la noche nadan más arriba de la superficie porque tienen menos predadores y durante el día nadan mucho más abajo. Entonces esto también me ha dado la posibilidad de describir unos panoramas oceánicos y mediterráneos distintos, que está guay. Estoy leyendo investigando un poco sobre las anguilas y flipando, la verdad. Es que es un ser que parece de otro mundo, pero una de las noticias que había era que las anguilas en el Támesis, que también hay, están hiperactivas por el alto consumo de cocaína que hay en Londres. No puede ser. Sí, lo han medido. Eso supongo que no aparece como en tu libro como una de las aventuras, pero las aventuras de las cocainómanas perdidas por ahí cruzando los ríos. Y diciendo, vámonos, Guaya, antes de ir para el mal de los Sargazos, vamos a parar en Londres. Hay un ambientazo, vamos a hacer un desvito. Un ambientazo en Londres. Sí, allí en el río, imaginaros el panorama. Sí, un ser increíble, las anguilas, aparte como la evolución ha llevado a eso, ¿no? A mí la que me apasiona es la de la electricidad. La electricidad es increíble. Tú imagínate, tienen como unos músculos, ahí creo que son los electrocitos, es que las células que lo hacen, y cada electrocito genera 0,15 voltios, pero como están a miles, o sea, empiezan a sacar voltios eso, pero como locos. Y lo que hacen es que tienen sodio y potasio, y creo que, según lo he entendido yo, eso crearía electricidad cuando se pues sí que te has preparado el tema, Luis. Sí, tienes que aquí. Empiezas a leer sobre las anguilas y dices, hostia, pero si este ser, ¿cómo hace esto? Pues tienen ahí las células de sodio y de potasio, y una será positiva y otra negativa, supongo, y lo que hacen es llenarlo de un líquido que es conductor. Entonces se conecta a las dos, empieza la electricidad según ella quiere, y aparte por eso no se electrocuta, porque saca la corriente cuando ella quiera. Imaginaros como los superhéroes ahí con el dedo hace un músculo, pues ya ahí sale un rayo que viene un atacar de guau. Es un superhéroe, ¿eh? De mar, ¿eh? Sí. De mar, sí. Bueno, has aprovechado tú eso para hacer tu cuento, ¿no? Claro, a ver si no me extrañas. El cuento del viaje de las anguilas desde Turiatown. Bueno, tiene hasta el final del océano, eso, que también fijarnos un poco en el océano, que hay un mundo maravilloso, increíble ahí, que parece que no se ve, pero hay que prestarle atención, porque eso es como lo del el agua, canta agua, y eso que no se ve, solo se ve la de arriba. Pues eso. Sí. ¿Sabes? Porque es la última frontera ya, el mar, ¿no? Es algo que nos resulta totalmente a nosotros. Completamente, no paran de descubrir cosas. Sí. ¿Tú has buceado, Ángela, alguna vez? Cuando era niña, luego se me rompió un tímpano. Un tímpano. puedo ir a 3 metros. Ay, sí, de bucear, se te rompió un tímpano, ¿sí? No, de tirarme de un trampolín poquitín demasiado alto. Y así sigue, porque ha venido en muletas hoy. Sigue tirándose de trampolines demasiado altos. Ahí me he tirado del patinete. En la piscina hiciste un clavado que no resultó. Un clavado que, con toda la oreja. Bueno, son cosas. El talón, ¿sabes? El talón lejano, pum, clavaba ahí. ¿Ya te has buceado, Luisito? Yo no he buceado. Sí, me encanta. O sea, es como, por eso me sugiere el libro, porque es un mundo como volar también, ¿no? Porque cuando estás buceando, tú cuando respiras, cuando inspiras, subes. Como llenas subes, y cuando expiras, bajas. Entonces puedes ir, si te propulsas un poquito, tú con la respiración vuelas como los superhéroes. Pero a mí me ha pasado muchísimas veces de soñarlo esto, de estar allí volando en el agua, respirando. Es que es lo más parecido a volar que haces, claro, ¿no? Que puede hacer el ser humano, que es cuando vas por el agua. Sí. Yo que voy a nadar a la piscina, digamos, es un momento muy placentero. Te reconcilia también un poco con el seno materno, ¿no? Porque todos venimos de ese... Sí. Líquido. Yo a veces me imagino cuando estoy en los ríos que toda esa agua está conectada. O sea, da igual donde yo me bañe, que me estoy bañando en el mismo líquido de alguna manera, ¿no? Era este tema. Ahí escuchamos It's Your Thing, es tu cosa, de Ann Peebles. No sé a qué se referiría. Es tu movida, lo que sea en cada momento. Se mostraba muy, muy convencedora, me parece a mí. Pues aquí, con las anguilas, hemos llegado al final del viaje del disco de hoy. Hemos viajado hasta el mar de los sargazos, todo. Imagina. La hora del disco, de estas aventureras que son las anguilas, en este libro de Ángela Romboni, hasta el fondo del océano. Hasta el final. ¿Cómo te encontrar el ilustrador? ¿Cómo fue la cosa? ¿No? Lo encontró, o sea, son la editorial tiene varios ilustradores. Sí. Te proponen quien te gusta, dice esto, pero hubo dos que tuvieron miedo, Entonces, a leer la historia. Sí, porque demasiados personajes, demasiados ambientes, demasiadas acciones, decimos. Y entonces luego apareció. Demasiado trabajo, exacto. Apareció este Adrián y fui con él. Y hemos trabajado bastante tiempo para encontrar. ¿Y cómo lo hacéis? Él te manda un. Ma él me manda una esboza, yo le digo lo que falta, lo que hay de más, tal. Para la cubierta, por ejemplo, no entendía lo que quería. Entonces me hacía cubierta que quiero esto. O sea, que costó la cubierta. La cubierta costó bastante. Y algunas ilustraciones también. Depende. ¿Ibais trabajando ilustración a ilustración? Sí. ¿Estabais limitados con el número de ilustraciones? Sí, ¿no? Sí, 14. 14, claro, sí. Las ilustraciones va, he visto que va las ilustraciones por un lado y el texto sí, por otro. Sí, son doble página. Sí. Entonces, nada, yo me lo decía esto del doble página, que no hay que poner cosas en el medio, pero yo no lo entendía, sale muy bien. Para mí era abstracto. Pero bueno, ahora lo he visto. Claro, sí, es como por un lado la atmósfera, ¿no? Y luego estás leyendo en el otro lado, ¿no? Es como sí, la como escena, los ¿no? ves también, porque yo qué sé, hay sirenas también, hay Poseidón, evidentemente, que ahí hay mucha mitología, ¿no? Mucha mitología, saltos cuánticos. Se divierte uno y aprende. Sí, porque. Sí, para darle un poquito la contraria a todo este movimiento. O sea, yo qué sé, yo tengo un sobrino de 5 años, está ahí con las tortugas ninjas y toda una serie de personajes que a mí no me gustan nada. Sí, son un poco japos, vienen del Japón. Y entonces, para ver de reponer un poquitín de mitología también al gusto del tiempo, modernizarla un poquitín, por ejemplo, la reina de las sirenas la he llamado Penthesilea, como era la reina de las Amazones. Sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, me he inventado una cantidad de. Pues a ver si podemos también verlo en pantalla. Que debe esto sería lo mejor. Sería a ver si lo lee Disney, este cuento, y te hace una propuesta. A ver. Que estaría bien, ¿no? Que te puedan ponerle medios a tu historia. O estaría. Sea, esto sería, vamos. Haces un después de Buscando a Nemo hasta el final del océano. Exactamente. Eso. Encontramos más, a Nemo. Mucho más carisma tiene una anguila que Nemo. Que Nemo, vamos. Pero en este caso lo ha sacado con Apuleyo, que es un agente de aquí de Valencia. No, yo creo que son de Granada. ¿De Granada, sí? Sí. Estaba en Francia, en los Pirineos, y caí en esto. Y dije, mira, ahora los contacto. Entonces les contacté, les envié la historia y hacen más bien cuentos para infantiles, pero. Bueno, no. Esto tuyo tiene lectura, ¿no? Tiene bastante lectura. ¿No? Tiene mucha lectura. Me decían, vamos a ver si hacemos una Biblia. Es súper largo. Entonces vaya yo a cortar, corta. Claro, porque lo tenías como guión, lo tenías súper claro, criado. Claro. Para que saliera. Ya te daba para una serie más que para una película, ¿no? Y lo bueno que tiene de cortar, ¿no? Que cuando vas cortando vas dejando lo que más te gusta, ¿no? Que es esa selección, al final sí. Que a veces es. No, hace bien, es un buen ejercicio. Cortar es bueno, sí. Sí. Sí, bueno, si cortas tú, sí. Si te corta otro, no. Es otra cosa. Si te corta otro, tiene. Porque no ha quedado, viendo aquí el libro, no ha quedado demasiado gordo. Toda esa historia que nos cuentas, o sea, que la has tenido que resumir, o sea, que con hacerlo conciso. Sí. Lo he hecho. Es que, claro, en un guión, describes tanto el ambiente y tal, que viaja mucho por el océano, que nunca es igual la historia, pero en un guión tienes que escribir todo para que quien lo lee se lo imagine. Okay. Aquí igual, pero tampoco hay que hacer tan tiquismiquis, o sea, pedir un poquito más. Claro, ya estás en el agua, cambia los paisajes, pero el agua ya es el medio, ¿no? Una vez que lo escribes, ya todo va bien. Bueno, pues aquí hemos llegado al final del disco. No sé si quieres añadir algo más. Nada, muchas gracias. Repetirlo de mañana, repite los datos de mañana. Así que mañana, si queréis, hay esta presentación a las 19 horas en calle Arquitecto Tolsa 15. ¿Cómo se llama el sitio? ¿El sitio cómo se llama? Es la asociación. Aracoba, ¿allí está? ¿Hasta acompañar a alguien en la mesa? Sí, sí, habrá una mujer o un hombre que van a leer un poquitín del libro. Y habrá Blanca, que es una neuropsiquiatra, que va a hablar de todo lo que ha visto ahí dentro y de la síndrome de Ulises. Y creo que será interesante. Y luego, podremos tomar todos un alipebre. Y luego, si alguien quiere venir con la guitarra, estaría guay. Bueno, desde aquí mandamos un mensaje. Si alguien quiere conseguir el libro, lo pueden en librerías, está, en internet. Está en varias librerías, y si no, lo envían por internet. Apuleyo, tenemos aquí la web, apuleyoediciones.com. Sí, hay otras librerías, creo, no lo sé si está en la FNAC. Sí, pero está en el mercado, está en el mercado. Estos se preocupan de que esté en el mercado. Sí. Eso lo hacen bien. Sí. Que a veces sacas cosas con gente de aquí que no sale de Valencia, ¿sabes? Es un problema eso. No. Yo, para mí es importante que viaje. Sino, claro, que claro. Viaje, que tenga lectores y que haga su vida como la anguila. Como la anguila. A ver si te sale la mitad de aventureras que las protagonistas. Imposible. Imposible, sí. Pues muchas gracias, Ángela. A vosotros. Y muchas gracias, Alfonso. Estuve ahí a los cacharros. De res. Hasta la semana que viene. Nos despedimos con otra canción de Tomás Dutronc, Gonseri. Dutronc. Menos mal que tengo aquí dos fenómenos. Gonseri número uno. Hasta la semana que viene. Mm-hmm.